Sábados de 14 a 16. La Hora Pulenta. Señoras y señores, en vivo desde La Hora Pulenta y para todo el universo, atrás hay truenos. Chicos, todos ustedes. Gracias. Esta canción es Luna Vieja. Nos quiere acercar, y aunque sabe si nos junta muere todo, lo vuelve a intentar. Sé del aire que ahí no existe y no puedo respirar. Y la luz que te ilumina no es la tuya, nos quiere atrapar. Atrás hay truenos en La Hora Pulenta, en la versión un poco más reducida. Acústico. ¿No? Acústica, reducida. Vienen de tocar ayer, fue muy buen show, por lo que dijeron todos, ¿no? Qué bueno. Y van a estar tocando en el Festi Pulenta en 15 días, viernes 15 de agosto. Así es, un fechón. Junto con Bioelástico, Bestia Bebé y Toquelau. ¿No? Hermosa fecha ahí. Hermosa fecha, para ¿no? Para nosotros nos gustan todas las bandas. Sí. Muy bien, después de 2 años creo que volvieron, habían tocado por primera vez en agosto del 2012. Sí. Septiembre, o sea, creo que fue esa fecha. Fue septiembre, tenés razón. Pero en 2012. Sí, con Valle de Muñecas, ET y los Problems, ¿no? Algo así. Valle de Muñecas, ET y los Problems, nosotros y Gouneco. Y Gouneco. ¡Ah, oh, fechón! ¡Qué fechón! ¡Qué fechón! Tuvimos suerte. Bueno, desde entonces han pasado muchas cosas en la banda. Hubo muchos discos también. Siempre dos, tocaron. Básicamente sí, dos, ¿no? Los dos porque primeros LPs. Romance salió ahí, en esa época. Romance había salido... Sí. En esa época. En marzo de 2012, ya claro, cuando tocamos la primera vez ya estaba. Sí. Y salió Encanto después, al año siguiente. Claro. Y ahora viene otro. Estamos en eso, sí. Estamos ahí grabando, pero falta todavía. Sí. ¿Cómo fue lo de Yo la Tengo? Muy lindo. ¿Qué sensación hubo? ¿Cómo fue el vínculo con ellos? Pasó algo raro ahí que... Inesperado, ¿viste? Caímos al lugar y habían tenido un problema de equipos y cosas. Y entramos ahí como... ¿Qué tiene ahí? Una guitarra y un pedal, pasame, no sé qué. Sí. Y como que estuvimos ahí, compartimos un rato, digamos, por esa situación, que por ahí no se hubiera dado, ¿no? De otra manera. Sí. Y nada, fue muy lindo ahí, después charlamos cuando terminaron de tocar ellos. Fue una relación particular porque a raíz de todo esto estuvieron mucho más tiempo probando, porque además no solamente estaban nuestras cosas, sino que llegaban... cosas de 20.000 bandas diferentes. Creo que y ese día hubo una, en todo Buenos Aires, una casa de guitarras, pedales y equipos. Porque se los retuvieron en el aeropuerto. Porque, entonces sí. Estaban todo el mundo llamando, che, tenés un voz tanto, llegando, tenés claro. un overdrive de tal tipo. Sí. Pero básicamente buscando. Usaron los equipos suyos como base, digamos, usaron, ¿no? Sí, pues me agarraron la pedal board mía así, entera. La usó sí. James, el bajista, para el bajo. Claro. Todo pedal de guitarra, todo al bajo. Sí, qué sí. grande. Okay. ¿Y qué impresión te dieron ellos como en el vínculo así de el trato cotidiano? ¿Que son tímidos, que son agradecidos? Sí, pues. Gente muy tranquila, uh-huh. muy a tierra. Más grande, obviamente, se nota que uh-huh. de otra época, ¿no? Más, sí. más adulta. Yo era... muy tranqui y muy. Es más, terminaron copado. Y juntaban ellos los cables. Tenían su gente, pero ellos estaban sí. desarmando sus propias. Increíble. Que está buenísimo. Se les nota mucho, yo tuve la ocasión de compartir un rato con ellos cuando habían venido en 2010 en Montevideo, porque estuvieron tocando con la hermana menor y yo fui ahí a acompañarlos, a darle una mano a los chicos de la hermana menor. Y da la sensación eso, de que son tipos como nosotros, digamos. Sí, no sí, son sí. Lo que uno entendería como una estrella de rock. Claro, no. Son tipos de entre casa, uno se los imagina un viernes a la noche mirando una película y pidiendo pizza. Tienen eso, ¿no? Sí, sí, yo sí. Se notaba que se deben haber comido muchos garrones así de años. Sí. De ir a tocar y que te boludeen en un lugar, en el otro, que te sí, digan... Que te boludeen internacionalmente. Sí, claro. No, cuando te dicen cómo tenés que hacer las cosas, que te quieren hinchar las pelotas. Gente que se nota que se la fumó y sí. ya no se la fuma más sí. Y entiende del amor por el arte. Y claro, y deben haber valorado mucho el gesto de ustedes también, ¿no? Sí, sí. El chabón después cuando terminó a tocar que nos pusimos a hablar... Nos agradecía como, gracias, muchas gracias. Así que, y aparte te lo regalo, llévalo. Claro, y tuvieron suerte, porque yo no sé si de cualquier banda hubieran podido sacar los equipos que les iban a ellos. O sea, tiene que haber una afinidad sonora para que claro, pueda servirles. Nosotros copiamos. Claro, claro. Y sí, no. No copiamos, pero sí. Se inspiran y claro, aprenden. Sonido. Y sí. ellos, en este caso, les sirvió mucho. Porque imagínate si hubieran tocado, no sé, con Babasónicos. Por ejemplo. No sé si les servía algo, ¿no? Hay más brillantina en ese caso. ¿Se tocan otro? Dale. Vamos a hacer una canción nueva que se llama... no tiene nombre en realidad, pero le venimos diciendo Para Siempre, que es como dale. Una parte de... Que sea para siempre, como un año más, como el que pasó, me gusta cuando te mueves tan fuerte. Sea para siempre este frenesí, para siempre. Thank you. Rossi. Se cortó una cuerda viniendo para acá y... Ahí va. Una luz está en la cama y está ocupando nuestro lugar. Creo que es la mañana, no me puedo equivocar. Mi cuerpo no hace sombra y no te puedo acompañar. Busquemos en la memoria una imagen similar. El techo alto en el cuarto y la ventana en el placar. Esta es una nueva historia, nadie nos la va a contar. Todo está grabado en bronce y no lo vamos a olvidar. Somos metales aliados, no se pueden separar. Recordemos. Vez, perdón, quería aclarar, es la vez que menos tocamos la guitarra en nuestra vida. Para tocar el minimalismo. Recordemos que pueden escuchar los discos de Atrás Hay Truenos en atrashaytruenos.com.ar, ¿no? Sí, sí. Ahí están para bajar, si no en el Bandcamp. Y que para verlos en vivo pueden venir dentro de dos semanitas nomás al Festipulenta. Van a estar tocando junto con Bestia Bebé, con Vivo Elástico y con Toque la U. Con mucho más ruido, muchísimo, mucho más. Lo prometemos. Aclaremos eso. Y la misma incertidumbre. Eso siempre. Nunca sabemos qué va a pasar. Eso es algo bueno. La vida sí es así. Bueno, seguimos con un tema más. Y, sí. Vale. ¿Te parece? No, sí, un tema más. Dos temitas más. Dale. Antes de despedirnos. ¿El Cheto? El Cheto. El Cheto. Más rápido. Alejandro el Cheto. Cuando no miré, me va a atacar. Thank you. Frutas secas. Dale. Se va, lo dejo ir. Y es donde empieza el fruto del pasado, se secó. Tiene el sabor. No tiene el sabor. Se va, lo dejo ir. Se va, lo dejo ir. Se va, lo dejo ir. Se va. Vamos llegando al final de este programa de La Hora Pulenta, este remix electroacústico de Atrás hay Truenos. Adrián Viña estuvo en la producción, David Eskenazi en la operación técnica, Flavio Martínez haciendo sonido aquí para los chicos de Atrás hay Truenos. Le agradecemos también a Latinoamérica Shoegaze por la entrevista que tuvimos hace un rato. El colombiano Jairo. Así es, el colombiano Jairo. Y bueno, nos vamos con un tema más de los chicos. Antes recordemos que el show, como las charlas que tuvimos acá en el interior, en el interín, se va a poder escuchar el martes, junto con también con la entrevista. En nuestro blog va a estar el streaming para escuchar. Así es, quédense porque ahora viene Sucio Pop con Tomás y con Matías y nos vamos con un tema más de Atrás y Truenos. Nosotros nos reencontramos aquí el sábado que viene a la misma batidora y por el mismo baticanal. Quiere cantar, aunque no tenga la palabra, la encontrará, aunque tenga que robar. Muerde la cuerda y abre su boca la voz. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. Quiere cantar, aunque no tenga la palabra, la encontrará, aunque tenga que robar. Cae rendido al encanto y no quiere más. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. La Hora Pulenta.